Qué alegría y qué bendición es poder reunirnos una vez más para así juntos estudiar la devoción matutina de jóvenes. Hoy empezamos un nuevo mes, el mes de agosto, y gozamos de la bendición de Dios al recibir un sábado más. Pero antes de ir a la iglesia, te invito a que juntamente conmigo puedas estudiar la devoción matutina como todas las mañanas. El día de hoy trae como título, Un enemigo ha hecho esto. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 13, versículos 27 y 28, y dice: Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Si hay un tema que perturba la fe de los creyentes e inhibe a muchos incrédulos a creer en la existencia de un Dios bondadoso y todopoderoso, es el del sufrimiento. En otros casos, es la excusa que necesitan quienes prefieren vivir sin Dios para darle la espalda. Pero como en tantos otros temas, se impone la fe. Sin embargo, cuando hablo de fe no me refiero a un taparse los ojos y los oídos a la realidad y porque necesito que Dios exista y que me brinde una esperanza de vida eterna y amparo en esta vida, hacer la vista gorda a tanta miseria y dolor, autoconvenciéndome de que a pesar de todo, tengo que seguir confiando en Dios. Más bien, se trata de que ante los aparentes signos de la ausencia de Dios en el mundo, me aferre a las evidencias objetivas, racionales y bíblicas de la existencia y la presencia de Dios en la historia humana. Esto es lo que intentaremos durante nuestras reflexiones de este mes. Pero antes de hacerlo, vamos a establecer un principio emanado de la revelación y que se encuentra en nuestro texto de reflexión para hoy. Dios no es responsable del dolor que hay en el mundo. Él no provoca el sufrimiento voluntariamente y mucho menos gustosamente a ninguna de sus criaturas. El sufrimiento es una obra diabólica producto del terrible experimento de la rebelión. Un enemigo ha hecho esto. Si hoy estás padeciendo algún dolor muy grave o te duele en que otros lo padezcan, no te rebeles contra tu amoroso Padre Celestial. Aunque no puedas comprender su proceder en relación con el mal y el sufrimiento, puedes comprenderlo a Él, que es amor y sabiduría infinita, y puedes tener la certeza de que un enemigo ha hecho esto, y no Dios. No te pongas entonces del lado del verdadero originador de todo el dolor que padece nuestro mundo, sino del lado de aquel que tendrá la palabra definitiva sobre el mal y sus consecuencias, cuando llegue el tiempo de la cosecha final de la tierra. Porque ese tiempo llegará, aunque nosotros estemos ansiosos de que sea ya. Querido amigo, hoy empezamos un nuevo mes, que pueda servir para reafirmar nuestra fe en Cristo Jesús, y así juntos, estudiar más de su palabra. Bendiciones.